Los estamos invitando a que nos acompañen o que se acerquen, ya sea ellos o un familiar, a las oficinas de bienestar. En cada municipio tenemos una oficina de bienestar. Por ejemplo, en Navojoa tenemos la oficina de bienestar que está en Pesqueira y Jiménez, y tenemos una oficina en Palacio Municipal también. Uh-huh. En Álamos, en Echojoa y en Guatabampo tenemos una oficina, donde están las oficinas de Saber, ahí tenemos una oficina también de bienestar. Uh-huh. En Benito Juárez tenemos la oficina a un lado del Palacio Municipal, también igual ahí en las oficinas donde está Saber, también ahí están las oficinas de bienestar. Entonces, en cualquier municipio van a encontrar las oficinas de Banco Bienestar. Solo necesitamos que sí nos digan quiénes son. Por ejemplo, si no, ya, hoy sabes que soy Ramón, yo recibo mi pensión a través del Banco Bienestar, entonces nomás te vengo a dar mi teléfono para que me avises dónde, cuándo me va a tocar recoger la otra tarjeta. Uh-huh.